Oye, niña, tú lo vas a bailar. Cumbia. Y ya no ves más allá de tus ojos. Y el amor ya es caso en tu corazón. Tu sentir de agotas en tu alma. Se está nublando la razón. Pues no debes comprar todo lo que te vendan. Eso es la verdad. Eso es una miseria. Ellos están aquí solo para mentirnos y hacerlos infeliz. Ese es tu objetivo. Y ya no ves más allá de tus ojos. Y el amor ya es caso en tu corazón. Tu sentir de agotas en tu alma. Te están nublando la razón. Contenidos destruyen no tu vida, destruyen tu destino. Ya no sirve de nada tener la mente hueca, nutrirla con amor y verá la recompensa. Y ya no ves más allá de tus ojos. Y el amor ya es caso en tu corazón. Tu sentir de agotas en tu alma.